Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El exministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, elige una entrevista con el diario La Tercera para abordar las razones de su salida y asegura que el hecho de que se haya concretado antes de la interpelación fue una coincidencia. Gómez Lobo defiende su gestión, los proyectos de ley que se aprobaron e incluso rebate las conclusiones de la auditoría hecha al Transantiago y afirma que el problema no es la evasión, sino la congestión vehicular. Una de las últimas acciones del exministro fue llamar al Seremi de Transportes de Coquimbo para que rechace el proyecto de Minera Dominga. Si hay un hombre que se asocia con la multigremial es Arturo Martínez. Miembro fundador y presidente de la CUT durante 12 años, Martínez anuncia que se va para no volver. Martínez perdió la elección pasada frente a la mesa de Bárbara Figueroa, en medio de denuncias de irregularidades. Estos antecedentes fueron entregados por Martínez a la Dirección del Trabajo, a la que demanda intervenir en las elecciones. Según Martínez, el próximo proceso del 20 de marzo es fraudulento. La única solución para el clima tóxico al interior de la CUT es el voto universal, advierte Arturo Martínez. El abogado Julián López asegura que en el caso Penta los fiscales están sacando mal las cuentas y afirma que el techo del caso es una pena de 3 años por delitos tributarios y no los 10 que pidió el Ministerio Público. López, quien defiende a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, cuestiona lo que considera una costumbre reciente de la Fiscalía de pedir penas más allá de lo que corresponde. Esta es una mala práctica que genera expectativas irreales, advierte el abogado Julián López. Ya lo habían anunciado los panfletos dejados en el lugar del atentado del fin de semana, pero ayer la agrupación coordinadora Arauco Malleco, CAM, oficializó su regreso a los atentados de gran escala. Es un comunicado publicado en internet. La CAM se adjudicó el atentado al que calificó como una acción de sabotaje que se enmarca en su proyecto político estratégico de resistencia y reconstrucción nacional. Conocido el comunicado, el ministro del Interior, Mario Fernández, y la vocera del gobierno, Paula Narváez, fueron cuestionados sobre la calificación del atentado como un hecho terrorista. Ambos ministros se abstuvieron y aseguraron que tal definición corresponde a la Fiscalía, según lo que arroje la investigación. Tampoco se confirmó cuándo Fernández concretaría su viaje a la Araucanía, prometido al gremio de transportistas. En Temuco, los gremios de la zona reclamaron que el gobierno se querelle contra la CAM, reinstale el estado de excepción y dé suma urgencia al trámite de ley antiterrorista. Todo esto en medio de denuncias de abandono de parte del Estado. Sebastián Piñera le pone fecha al anuncio de su candidatura, el próximo 21 de marzo a las 19:30 horas. En el acto, Piñera se declarará disponible para que sean la UDI y Renovación Nacional quienes lo proclamen. Además, se referiría a la creación de un fideicomiso ciego más amplio para sus inversiones. El expresidente Piñera se vio envuelto ayer en una nueva polémica después de que se reportara que Nicolás Noguera, gerente general de Bancard, visitó en 6 ocasiones La Moneda durante el gobierno anterior. Noguera aclaró que se trataron de actos de la industria financiera durante los cuales hubo varios invitados y una visita guiada con su familia. Alejandro Guillier suma críticas. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Mario Fernández, le pidió mantener el nivel de la discusión tras las críticas del senador al gobierno. Desde el oficialismo lo presionan para que presente su programa. Según Guillier, las críticas son infundadas y anuncia que tiene los grandes temas más o menos definidos. Finalmente, desde la oposición presionan al Servicio de Impuestos Internos para que agilice la investigación por evasión tributaria en su contra. La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó ayer el recurso de nulidad y confirmó el fallo que condenó a la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, a indemnizar a Sebastián Ariel Pofal Velázquez, quien se desempeñó entre 2009 y 2016 como encargado de operaciones en la sede Osorno del plantel.

En la misma línea de la información anterior, detectives de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de ANCUT detuvieron en la ciudad de Castro a un sujeto de 23 años de edad en cumplimiento a una orden de detención por el delito de abuso sexual a menor de 14 años. Lo anterior en virtud a una investigación llevada a cabo desde el año 2016 por esa unidad especializada. El ahora imputado habría efectuado tocaciones a la menor aprovechando la cercanía laboral que tenía con el padre de la víctima. Escuchemos al subcomisario Ricardo Ribeck. Pasado mes de febrero se recepcionó una orden de investigar desde la Fiscalía Local de ANCUT debido a una agresión sexual hacia una menor de edad, hechos que habrían ocurrido en la comuna de Guenchi. Luego, un trabajo en conjunto con el Ministerio Público y la familia de la denunciante, se pudo individualizar el supuesto agresor, que es una persona conocida por la familia de la víctima, que es mayor de edad y con domicilio también en la comuna de Guenchi. El día de ayer, en horas de la tarde, se realizó la detención del imputado, que se va a poner a disposición del juzgado de garantía ANCUT el día de hoy. Él se presentó voluntariamente a la independencia de la VICRIM de la ciudad de Castro. Mira, es importante recalcar el trabajo en conjunto con el Ministerio Público y Chiloé de esta brigada de delitos sexuales y menores, y también a la vez se invita a la ciudadanía a denunciar los hechos que directamente a la Fiscalía o directamente a una unidad policial de la PDI. Este miércoles 15 de marzo se jugó el séptimo partido entre Osorno Basketball y las Ánimas de Valdivia en el Gimnasio Monumental, donde los del Rahue aplastaron a los Fantasmas por 92-80. El partido comenzó con mucho goleo para el local, que sacó las garras desde el principio para quedarse con un partido que era vital para seguir en la lucha por el título de la Liga Nacional. El primer tiempo terminó 58-31 a favor del cuadro taurino, que estuvo muy concentrado en la marca y certero en la ofensiva. Robinson marcó 26 puntos, Salamanca 15, Ocosa 15 y Fontena 15. Fueron entonces los que más destacaron en la conversión de Osorno Basketball, que se quedó con la victoria 92-80. Ahora Osorno jugará la final de la zona sur este fin de semana ante ABA ANCUT, quien derrotó anoche 89-95 al Club Deportivo Valdivia. Recibimos ahora el reporte de Jonathan Ancagual de Radio Mía de Río Negro. Iván San Martín, comandante del Cuerpo Bombero de Río Negro. Comandante, ¿qué me puede decir usted de un curso que va a haber aquí en el cuartel de nuestra comuna? Sí, a partir del día sábado, alrededor de las 9 de la mañana, están convocados los voluntarios del Cuerpo Bombero de Río Negro y de algunos cuerpos de la provincia. En este caso, aún desconozco la información esta de qué cuerpo vendría, pero sí, se desarrollaría el día sábado dos cursos, a la cual Río Negro participaría en este curso que se llama Entrada Forzada, con la cantidad de 36 voluntarios, a la cual cada curso, la Junta Nacional nos pide que cada cuerpo debe tener 24 voluntarios, el máximo, y el mínimo es 14. A la cual nosotros acá en Río Negro, en este curso de entrada forzada, contamos con muchos voluntarios. Nos pasamos un curso, así que por lo tanto nosotros pedimos dos cursos a la vez, para así no dejar atrás a los chicos que están este año quieren salir con todos estos cursos. Y como los faltaba para el segundo curso voluntario, a la cual ahí vienen voluntarios de los otros cuerpos bomberos de la provincia. Y el día domingo continúa esto de los cursos, la hora no se sabe acá, pero también sería acá en el cuartel general. El curso sería cuerda y nudo y izamiento de materiales, a la cual nosotros, a ese curso Río Negro cuenta con 40 voluntarios, y para completar los dos cursos nos faltarían 8, que también vendrían de la provincia, a la cual destacar el trabajo que está haciendo el coordinador provincial, tanto como el coordinador regional, quienes han puesto todo su trabajo en capacitar este año a la mayor cantidad de voluntarios de la, tanto a nivel provincial y como a nivel regional, que está a cargo del coordinador en este caso. Ambos, bueno, son osorninos, y también destacar la participación de ellos en esto y agradecer acá. Se han portado muy bien en el Cuerpo Bombero de Río Negro, la cual ya llevamos un número importante de voluntarios capacitados gracias a ellos. Nos encontramos el día de hoy con don Enrique Cárdenas, secretario ejecutivo regional de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático,

Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana viernes se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 24 grados, con vientos de sur a norte a 16 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el sábado, la mínima sería de 8 grados y la máxima de 25 grados. Se mantiene el viento de sur a norte, ahora a una velocidad de 9 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa, que puede revisar en www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.